Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. Aquí, normalmente, va una editorial. Se fue el Tata. Nos sorprendió su partida en víspera del año que se inicia. A él le gustaba sorprender. Alguna vez, en una comida así de orden familiar, lo llamaron el último peronista. Eso lo llenó de orgullo, pero enseguida reconoció que esa denominación era demasiado para él. Fue un observador de la realidad, lo que le permitió poder realizar permanentemente análisis de orden político y social. Tras el golpe del 55, participó en la resistencia peronista, lo que hace pocos meses le valió un reconocimiento de parte de la provincia de Buenos Aires. El CONINTES solo le modificó la geografía para su militancia. Viajó ahora allá al Uruguay y allí vivió 5 años por los barrios de El Buceo, La Teja y Carrasco. Y entre 1960 y 1965 formó parte de las reuniones que fueron la génesis del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Regresó acá al país fundamentalmente para fortalecer el frente interno, como él lo denominaba, que era su familia. El Cumpa quería construir un hogar. Pero su compromiso con lograr una sociedad mejor lo llevó a participar en lo que él denominó su tercer quinquenio, donde participó en el peronismo combativo dentro de la agrupación 9 de junio y el Frente Villero Peronista, ambas por él organizadas, en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires en los años 70 y 75. En el 2005 inició su cuarto quinquenio, viajó a la República Oriental del Uruguay, donde le comunicó a Pepe y al ñato Huidobro que intentaría armar algún tipo de relación rioplatense. Y así se vinculó al Movimiento de Participación Popular en Buenos Aires y colaboró en De Fogón en Fogón, como en pensar una forma de vinculación distinta entre los residentes uruguayos en la Argentina y el Estado mismo uruguayo. Tiempo después, participó activamente, a pesar de su salud que estaba quebrantada, en la campaña para lograr el segundo triunfo del Frente Amplio, y además creó la agrupación Argentinos Amigos del Pepe Mujica. El Tata aspiraba y proyectaba su quinto quinquenio, puramente dedicado a la integración rioplatense. Fue un luchador en la senda de San Martín y Artigas. Su vida fue un compromiso con patas, un compromiso por la suerte de los demás. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, presentamos De Fogón en Fogón. Un programa hecho en Argentina de corazón uruguayo. Ven ese criollo rodea. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Bien, a todos nuestros oyentes, compañeros, como siempre acá en AM740, Radio Cooperativa del Aire Libre, Radio Cooperativa, como nos gusta decir, tratando de llegar hasta ustedes con un programa de carácter rioplatense, uruguayo, argentino, latinoamericano, pero que se basa fundamentalmente en un seguimiento sobre todo lo que tiene que ver con nuestro paisito, dado que somos uruguayos, y nuestro perfil intenta dar panoramas de orden político, social y económico que hace a la vida de nuestro pueblo. Pero tan ligada a esta realidad argentina, que es, nos resulta imposible no estar mirando la cosa como rioplatense. Este es un programa que arrancó de una manera especial, saludando a un viejo compañero, viejo militante, viejo luchador, que, bueno, se adelantó, como dicen en México. Se nos fue el Tata, y ahí estaba una lectura que de alguna manera resaltaba sus atributos como militante social y militante por la vida. Nuestro compañero Andrés Correa, buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos. Y bueno, en un programa que hoy no va a tener el carácter, digamos, de al cual los tenemos acostumbrados a nuestros oyentes, con el formato clásico de Fogón en Fogón, sino que es un especial, ¿sí?, de Fogón en Fogón a nuestro compañero Tata, que tantas veces estuvo con nosotros compartiendo este espacio, ¿no? Alejandro Moura se llama, ¿verdad? Alejandro Moura. Ahí está, digo. El Alejandro Moura, el Tata, que bueno, que ha sabido compartir este mismo espacio, ¿sí? Sin duda. Con nosotros aquí, cuando estuvimos en otra emisora también, él estuvo presente en De Fogón en Fogón, así que es, bueno, bien del riñón, y bueno, Tata, bueno, nos ha sabido acompañar permanentemente desde el 2005 que se ha juntado con nosotros. Bueno, lo que pretende ser hoy es un pequeño homenaje desde nuestro humilde lugar, bueno, para tenerlo ahí presente, como seguramente lo vamos a tener cada uno de los compañeros del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio que conoció al Tata, lo va a tener seguramente muy presente. Y en el programa de hoy vamos a tener algunos compañeros argentinos que lo conocieron, que militaron con él. Vamos a estar hablando con ellos, bueno, para que nos hagan una semblanza, y porque nos parece pertinente que los oyentes, quienes escuchan habitualmente o no, que quien escucha por primera vez hoy el programa, conozca a este militante. Sí, del tipo de la persona, digo, cuando uno hace, yo no me canso de decirlo y lo digo toda y cada una de las veces que puedo hacerlo, lo hago, de rescatar la figura que están detrás de lo que no se escucha en radio, que son las voces que están sentadas en la mesa, pero que no son el programa en sí mismo. El programa está en las manos de una persona, como en este caso Walter Potenza, que está del otro lado del vidrio, y es el que lleva todos estos sonidos hasta el hogar. Y a su vez también, como ahora está Ariel Crosa y Jorge García, y allá está Liliana Alfaro del otro lado, que hacen a la producción y hacen a la atención de los teléfonos y hacen a la mecánica de lo que es un programa de radio. Digo, Tata cumplía esa función ahí, del otro lado del vidrio, atendiendo los teléfonos, y colaborando permanentemente, participando de las reuniones, viniéndose de lejos, digo, más de 80 años, digamos, y ahí, ¿no? Digo, un ejemplo de consecuencia militante, ¿no? Sí, por eso, bueno, cuando nos enteramos del fallecimiento, le pedimos a los compañeros, en este caso del MVP, que nos escriban, digamos, desde donde lo conocieron a Tata, ahí, bueno, sus pareceres. Bueno, vamos a estar describiendo de parte de cada compañero cómo lo vieron, y por supuesto, quienes están hoy aquí también podrán hacer la semblanza, vamos a sentar acá. La semblanza sobre Tata, y bueno, bueno, lo que para cada uno vale destacar de este militante con la particularidad, ¿no?, que tiene ser un militante rioplatense, ¿no? Tal cual. Y su ahí tenía puesto su misión estratégica en lo que era el Río de la Plata. Aparte de haber tenido participación y haber estado en lugares que son de alguna manera de carácter histórico, ¿no? Digo, la formación de lo que sería el movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en el Uruguay, participando de esas reuniones, así génesis, como vos bien decís en la lectura del principio, y fermentales reuniones, diría yo, que después desembocan en 40 años de historia, donde a él también lo tienen como protagonista de ambos lados del Río de la Plata, con una muy activa participación siempre en aquellos espacios donde hiciera falta un poco una sabia palabra, una palabra de aliento, una palabra de laburo y militancia, ¿no? Digo, y ahí andaba el Tata, ordenando y organizando y creando lo que no había, si no estaba en el barrio carenciado, si no estaba la organización y la actitud militante, él la ponía y él la ayudaba a construirla. Digo, era de esas personas que, como dice otro compañero en otra cosa que seguramente vamos a leer más adelante, era de esas personas que si no están hay que inventarlas, digo, porque hacen falta, son las que hacen falta, ¿no? Sí, seguramente, y me parece que bueno, en derredor de esto es lo que va a tener que ver el programa de hoy, que bueno, que pretendemos justamente, no porque tenga, digamos, un cariz distinto en el día de hoy, pero sí que la gente se comunique con nosotros, nos comente su parecer, y bueno, que estén del otro lado escuchando este programa, porque me parece que vale la pena, repito, conocer a un militante que en mucho sentido, en un ratito nomás vamos a escuchar, ahí vos conseguiste un audio de Pepe, sí. Dedicado precisamente a los militantes. Yo creo que si Pepe hubiese sabido lo que el destino tenía designado, así como cosa férrea, en el caso de que uno crea eventualmente en las cosas a futuro, sí, creo que Pepe hubiese elegido esas palabras para destacar al Tata. Seguramente, y por eso en un ratito más lo vamos a estar escuchando. Ahora vamos a la cortina del programa, así nos organizamos y continuamos con De Fondo en Fondo. Ven ese criollo rodear, los paisanos le dicen mi querida, los paisanos le con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. La campaña de cara a las elecciones que el 25 de octubre se desarrollaron en el Uruguay, Pepe, que era el candidato elegido por el Congreso del Frente Amplio, Pepe Mujica, José Pepe Mujica, hizo visitas a todos los componentes del Frente Amplio en sí mismo como partidos políticos y organizaciones. En una alocución que hizo con los compañeros del Partido para la Victoria del Pueblo, Pepe hace un reconocimiento y homenaje a los militantes. Decíamos recién en la mesa, hablando con nuestro coordinador y compañero Andrés Correa, que creo sin duda que Pepe dirigiría hoy estas palabras al Tata, sin duda. Encontrarme con este escuadrón de viejos combatientes a lo largo de tanto tiempo y de tantas décadas es encontrar un cacho de nuestra ya lejana juventud. que desfiló con carteles, que caminó por las calles, que construyó sindicatos, que tuvo pequeños triunfos y muchas derrotas, y que tuvo el valor una y otra vez de volverse a levantar. Entonces, un acto de esta naturaleza, por más que sea de carácter de arranque electoral, permítanme, compañeros, para mí es un homenaje al militante, a la levadura del pan, a lo que construye en el fondo la organización de los pueblos, la movilización de las sociedades. ¿Qué sería este mundo sin militantes? ¿Cómo sería la condición humana si no hubiera militantes? No porque los militantes sean perfectos, porque tengan siempre la razón.